Sección 34 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La madre y el hijo. El Conde de Montecristo volvió a subir a su carruaje con Maximiliano y Manuel, después de haber hecho un saludo a los 5 jóvenes, acompañado de una sonrisa llena de melancolía y dignidad. Alberto, Beauchamp y Chateau Renaud quedaron solos en el campo de batalla. Alberto arrojó a sus 2 testigos una mirada que, sin ser tímida, parecía encerrar una súplica de que le dijeran su parecer sobre lo que acababa de pasar. «A fe mía, querido amigo mío», dijo Beauchamp el primero, «sea que tuviese más sensibilidad o menos disimulo, permitidme que os felicite por habernos procurado un desenlace que no esperábamos después de tan desagradable y ruidosa aventura». Alberto permaneció silencioso y como concentrado en su pensamiento. Chateau Renaud se contentó con dar en su bota con su flexible bastón. «¿No nos vamos?», dijo después de un momento de silencioso embarazo. «Cuando gustéis», dijo Beauchamp. «Dejadme solamente el tiempo necesario para cumplimentar al señor de Morcerf, que ha dado pruebas hoy de una generosidad tan caballeresca, tan rara». «Oh, sí», dijo Chateau Renaud. «Es magnífico», continuó Beauchamp, «poder conservar sobre sí mismo un imperio tan grande». «Seguramente, porque yo no hubiera sido capaz de contenerme», dijo Chateau Renaud con una frialdad de las más significativas. «¡Señores!», interrumpió Alberto, «creo que no habéis comprendido que entre el Conde de Montecristo y yo ha pasado alguna cosa muy grave». Es cierto», dijo al instante Beauchamp, «pero hay muchos majaderos que no están en el caso de comprender vuestro heroísmo, y tarde o temprano os veréis forzado a explicárselo de un modo no muy convincente a la salud de vuestro cuerpo y a la duración de vuestra vida. ¿No os enojaréis si os doy un consejo que me inspira la amistad? ¡Decid! Amigo mío, tomad ahora mismo la posta para Nápoles, La Haya o San Petersburgo, países tranquilos, donde son más inteligentes en puntos de honor que nuestros calaveras atronados parisienses. Y desde el momento que lleguéis allí, entreteneos en tirar mucho a la pistola y al florete, y haced que no se acuerden más de vos para volver a Francia dentro de algunos años, tranquilo o bastante ejercitado en las armas para haceros respetar y conquistar vuestra tranquilidad». «¿Es verdad que tengo razón, Chateau Renaud?». «Soy de vuestra opinión», dijo el caballero. «Nada atrae tanto los duelos serios como a uno sin resultado». «Gracias, señores», respondió Alberto sonriendo con frialdad. «No olvidaré vuestro consejo, porque antes de este momento tenía intención de salir de Francia, y no porque me lo dais. Pero agradezco igualmente el servicio que me habéis prestado sirviéndome de testigos. Está profundamente grabado en mi corazón, puesto que después de las palabras que acabo de oír, solo me acuerdo de él». Chateau Renaud y Beauchamp se miraron. Los dos habían tenido la misma impresión. El acento con que Morcerf acababa de pronunciar aquellas palabras eran de una resolución tal que la posición de todos hubiera sido muy embarazosa si hubiesen continuado la conversación. «Adiós, Alberto», dijo de repente Beauchamp, alargando negligentemente la mano al joven, sin que por esta acción saliese de su letargo. En efecto, no respondió al ofrecimiento de la mano. «Adiós», dijo Chateau Renaud a su vez, teniendo el bastón con la mano izquierda y saludándole con la derecha. Los labios de Alberto apenas murmuraron un «adiós». Su mirada era más explícita. Encerrábase en ella todo un poema de ira concentrada, fiero desdén y generosa indignación. El joven permaneció inmóvil largo rato después que volvieron a subir al carruaje los 2 testigos, y después, sin dejar su melancolía, desató su caballo de un árbol, al cual había sujetado las riendas, saltó ligero en la silla, tomó a galope el camino de París y al cuarto de hora entraba en el palacio de la calle de Helder. Creyó ver al apearse al través de las cortinas del dormitorio del conde el pálido rostro de su padre. Alberto volvió la cara a otra parte dando un suspiro y entró en su cuarto. Arrojó, cuando llegó allí, una última mirada a todas aquellas riquezas que le habían hecho tan dulce y dichosa la vida desde su infancia. Miró aún, una vez, aquellas pinturas cuyas imágenes parecían sonreírse y cuyos paisajes parecían animarse con vivientes colores. Enseguida abrió el medallón que contenía el retrato de su madre. Sacó este, dejando vacío el cerco de oro y la cadena de oro también con que le suspendía. Puso en orden sus bonitas armas turcas, sus escopetas inglesas, su porcelana del Japón y sus juguetes de bronce trabajados por los mejores artistas firmados por Fercher o Verrier, registró los armarios y colocó las llaves en los cajones. Dejó en uno de sus escritorios, que dejó abierto, todo el dinero que llevaba consigo, al que juntó las 1000 alhajas de fantasía que poblaban sus copas, sus cofrecitos y mesas. Hizo un inventario exacto de todo y lo puso en el sitio más visible, sobre su mesa, que desocupó de los muchos libros y papeles que la ocupaban. Al empezar a ejecutar estas operaciones, entró su criado a pesar de la orden formal que, en contrario, le había dado. «¿Qué queréis?», le preguntó Alberto, más triste que enfadado. «Perdonad, señor, es cierto que me mandasteis que no entrara, pero el señor conde de Morcerf me ha llamado». «¿Y bien?», preguntó Alberto. «No he querido volverme a casa del señor conde sin recibir vuestras órdenes». «¿Por qué?». «Porque no ignora tal vez el señor conde que os he acompañado al sitio del desafío». «Es muy probable», dijo Alberto. «Y si me envía a llamar, será sin duda para preguntarme todo lo que ha pasado allí. ¿Qué debo responderle?». «La verdad». «¿Le diré, pues, que no ha tenido lugar el desafío?». «Le diréis que he dado una satisfacción al conde de Montecristo. ¡Marchad!». El criado se inclinó y salió. Volvió entonces Alberto a ocuparse en su inventario. Cuando concluyó su tarea, el ruido de caballos pateando en la entrada y el rumor de unas ruedas que hacían retemblar los cristales llamó su atención, y acercándose a la ventana, vio a su padre que subía en su coche y se marchaba. Apenas detrás del conde se cerró la puerta, cuando Alberto se dirigió a la habitación de su madre, y como no había nadie que le anunciase, penetró hasta la alcoba de Mercedes. Se detuvo en el umbral, agitado el corazón con la escena que tenía delante de sus ojos y con lo que su alma adivinaba. Mercedes estaba ocupándose en su habitación en lo mismo que Alberto acababa de ocuparse en la suya, como si una alma misma diese vida a sus dos cuerpos. Los encajes, adornos, las joyas, la ropa blanca y el dinero iban colocándose en el fondo de los cajones cuyas llaves recogía cuidadosamente la condesa. Todo estaba arreglado. Alberto vio todos los preparativos y, arrojándose al cuello de Mercedes, exclamó: «¡Madre mía!». El pintor que hubiera podido trasladar al lienzo la expresión de estas dos figuras hubiera hecho ciertamente un hermoso cuadro. Porque todo este aparato de una enérgica resolución que no había podido inspirar miedo a Alberto por sí mismo, le asustaba por su madre. «¿Qué hacéis, pues?», le preguntó. «¿Y qué hacíais vos?», respondió ella. «¡Oh, madre mía! ¡Madre mía!», exclamó Alberto tan conmovido que se ahogaba la voz en su garganta. «¡Nada temo por mí! ¡Nada! Pero vos, ¿cómo podréis resolveros a una resolución como la mía? No, madre, vengo a deciros que voy a dar el último adiós a vuestra casa y a vos». «Alberto», dijo Mercedes, «también yo parto, también. Confieso que había contado en que me acompañaría mi hijo. ¿Me he engañado?». «¡Madre mía!», dijo Alberto con firmeza, «yo no puedo dividir con vos la suerte que se me espera, porque es preciso que arrastre una existencia sin nombre y sin fortuna de hoy en adelante. Y para comenzar el aprendizaje de esta vida de privaciones, Es forzoso que vaya a pedir a un amigo el pan que he de comer desde hoy hasta el momento en que me lo gane con mi trabajo. De modo, mi buena madre, que voy a dar ese paso yendo a casa de Franz para suplicarle que me preste la pequeña cantidad que he calculado que necesitaría. —¡Tú, pobre hijo mío! —exclamó Mercedes—. ¡Tú, sufrir miseria! ¿Tú, tener hambre? ¡Oh, no digas eso, porque vas a romper todas mis resoluciones! —Pero no todas las mías, madre mía —respondió Alberto—. Yo soy joven y robusto. Creo que no soy cobarde, y he aprendido desde ayer cuán grande es la fuerza de la voluntad. ¡Ay, madre mía! ¿Cuántos sabrá que habrán padecido mucho y que no solo no duermen el sueño de la muerte en el fondo de su tumba, sino que han edificado una nueva fortuna sobre la ruina de todas las promesas de felicidad que les había dado el cielo, y sobre las marchitas ilusiones de las esperanzas que Dios inspiró en sus almas abatidas? Todo esto he aprendido, madre mía, y he visto a esos hombres. Sé que se han levantado desde el fondo del abismo donde su enemigo les había arrojado con tanta fuerza, con tanta gloria, que han humillado a su antiguo vencedor, a quien también han precipitado a la perdición y a la vergüenza. No, madre mía, no. He roto ya con el pasado desde hoy y nada quiero. Nada. Ni hasta mi nombre. Porque ya veis, madre mía, que no puede vuestro hijo llevar el nombre de quien la vergüenza y el deshonor ha humillado la frente delante de otro hombre. —Alberto, hijo mío —dijo Mercedes—, si mi corazón tuviera más fortaleza, te hubiera dado este consejo. Cuando mi apagada voz se ha acallado, ha hablado tu conciencia. Y escúchala, hijo del alma. Tienes amigos, Alberto, pero rasga esa amistad sin desesperarte el nombre de tu madre. Cuando sonríe la juventud con su sonrisa de lejanas y hermosas esperanzas, es bella y grata la vida, querido Alberto. Tú apenas tienes 20 años, y como un corazón tan puro como el tuyo necesita un nombre sin mancha, toma el de mi padre, que se llamaba Herrera. Bastante conozco tu nobleza, Alberto mío, y cualquiera carrera que emprendas hará bien pronto ilustre ese nombre. Amigo mío, entonces, al recuerdo de tus desgracias pasadas, verás el mundo más brillante y halagüeño. Y si a pesar de mis afanes y esperanzas no fuera así, déjame al menos esta ilusión, que formará mi único pensamiento, mi dicha, mi porvenir, el umbral de mi tumba. —Yo saciaré vuestros deseos, madre mía —dijo el joven—, porque también tengo iguales esperanzas. Y siendo vos tan pura y yo tan inocente, ¿debemos temer la cólera del cielo? Pero démonos prisa, ya que hemos tomado nuestra resolución, y ya que el señor de Morcerf ha abandonado su casa hace cerca de media hora. Conocéis que la ocasión es favorable para evitar el ruido y las indiscreciones. —Os espero, hijo mío —dijo Mercedes. Dirigióse Alberto rápidamente hasta donde halló un carruaje que debía conducirles lejos de su casa, y se acordó de una pequeña posada en la calle de los Santos Padres, donde hallaría su madre una modesta pero decente habitación. Volvió, pues, luego a buscar a la condesa. Cuando el carruaje se detenía delante de la puerta y bajaba Alberto, un hombre se le acercó y le entregó una carta. Alberto reconoció al mayordomo. —¡Del conde! —dijo Bertuccio. Alberto tomó la carta, la abrió y la leyó. Buscó los ojos de Bertuccio luego que acabó la lectura, pero había desaparecido mientras leía. Alberto, entonces, volvió a entrar en la habitación de Mercedes, preñados los ojos de lágrimas, lleno el corazón de pena, y le presentó la carta sin decir una sola palabra. Mercedes leyó lo siguiente. Alberto, para haceros ver que no he dejado de adivinar el proyecto que os ha inspirado una resolución decidida, creo que está en mi deber manifestaros que yo también entiendo de delicadeza. Sois libre. Abandonáis la casa del conde y vais a ocultar vuestra madre, que también es libre, en el retiro de la vuestra. Pero reflexionad, Alberto. Pobre noble corazón, que le debéis más de lo que le podéis pagar. Guardaos para vos el luto y el pesar, las lágrimas y el sufrimiento. Pero evitadle estas primeras privaciones, que a pesar de vuestros esfuerzos la acompañarán ahora. Porque no merece ella en reflejo la desgracia que hoy la hiere, y no entra en los altos designios de la providencia en que pague el inocente por el culpable. Sé que vais los dos a abandonar el palacio de la calle de Helder sin llevaros nada, y he penetrado que queréis rodear todas vuestras nobles acciones con el velo del secreto. Pero yo lo sé todo. Todo. Oíd, Alberto. Volví a mi patria hace 24 años, gozoso y altanero. Tenía una querida, una joven pura y santa como los ángeles que adoraba, y le traía 150 luises reunidos a duras penas y con un trabajo sin descanso. Era suyo este dinero, pues para ella lo destinaba. Y no ignorando que las amargas olas del mar se tragan pérfidamente muchos tesoros, enterré el mío en el jardín de la casa que mi padre habitaba en Marsella, en la casa de Meillán. Vuestra madre conoce muy bien, Alberto, esta pobre y querida casa. Viniendo últimamente a París, he pasado por Marsella, y fui a visitar esta casa que tan llena está de dolorosos recuerdos. Una noche, con un azadón, cavé en el rincón donde había enterrado mi tesoro. La cajita de hierro estaba en el mismo sitio y nadie la había tocado. Está en el ángulo de una frondosa higuera plantada por mi padre el día de mi nacimiento, cuya sombra lo cubre. Pues bien, Alberto, ese dinero que en mejores días estaba destinado para ayudar a vivir con más quietud a aquella mujer que adoraba, ved por qué extraña y dolorosa casualidad, vuelve a hacer hoy el mismo uso. Entended bien el pensamiento de un hombre que podría ofrecer millones a esa pobre mujer y que tan solo le da el pedazo de pan negro olvidado bajo su pobre techo desde el día en que se separó de la que amaba. Sois generoso, Alberto, y temo que os ciegue tanto el orgullo como el resentimiento. Si despreciáis mi oferta y pedís a otro lo que tengo el derecho de ofreceros, diré que no es muy generoso quien rehusó la subsistencia de su madre, ofrecida por el hombre de quien vuestro padre hizo morir al suyo en los horrores del hambre y la desesperación. Cuando acabó esta lectura, Alberto permaneció pálido e inmóvil, esperando lo que decidiría su madre. Mercedes levantó sus ojos al cielo con una inefable expresión. «Acepto», dijo. «Tiene derecho a pagarme el dote que llevaría a un convento». Y tomó la mano de su hijo después de haberse puesto la carta en su seno, y se dirigió a la escalera con paso más firme de lo que se esperaba. Fin de la sección 34.